Sección 51 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 21. De un aviso que una fantasma dio al príncipe para que lo lleve a su padre. Habiendo desterrado el Inca Jaguar Huacac a su hijo primogénito, cuyo nombre no se sabe cuál era mientras fue príncipe, porque lo borró totalmente el que adelante le dieron, que como no tuvieron letras, se le olvidaba para siempre todo lo que por su tradición dejaban de encomendar a la memoria, le pareció dejar del todo las guerras y conquistas de nuevas provincias y atender solamente al gobierno y quietud de su reino y no perder el hijo de vista, alejándolo de sí, sino tenerlo a la mira y procurar la mejora de su condición. Y no pudiendo haberla, buscar otros remedios, aunque todos los que se le ofrecían, como ponerlo en perpetua prisión o desheredarle y elegir otro en su lugar, le parecían violentos y mal seguros, por la novedad y grandeza del caso, que era deshacer la deidad de los incas, que eran tenidos por divinos hijos del sol y que los vasallos no consentirían aquel castigo ni cualquiera otro que quisiese hacer en el príncipe. Con esta congoja y cuidado, que le quitaba todo descanso y reposo, anduvo el Inca más de 3 años sin que en ello se ofreciese cosa digna de memoria. En este tiempo envió 2 veces a visitar el reino a 4 parientes suyos, repartiendo a cada uno las provincias que habían de visitar. Mandóles que hiciesen las obras que conviniesen al honor del Inca y al beneficio común de los vasallos, como era sacar nuevas acequias, hacer pósitos y casas reales, y fuentes y puentes y calzadas y otras obras semejantes. Mas él no osó salir de la corte, donde entendía celebrar las fiestas del sol y las otras que se hacían entre año y en hacer justicia a sus vasallos. Al fin de aquel largo tiempo, un día, poco después de mediodía, entró el príncipe en la casa de su padre, donde menos le esperaban, solo y sin compañía, como hombre desfavorecido del rey, al cual le envió a decir que estaba allí y que tenía necesidad de darle cierta embajada. El Inca respondió con mucho enojo que se fuese luego donde le había mandado residir, si no quería que lo castigase con pena de muerte por inobediente al mandato real, pues sabía que a nadie era lícito quebrantarlo, por muy liviano que fuese el caso que se le mandase. El príncipe respondió diciendo que él no había venido allí por quebrantar su mandamiento, sino por obedecer a otro tan gran Inca como él, el cual le enviaba a decir ciertas cosas que le importaba mucho saberlas, que si las quería oír, le diese licencia para que entrase a decírselas, y si no, que con volver al que le había enviado y darle cuenta de lo que había respondido, habría cumplido con él. El Inca, oyendo decir otro gran señor como él, mandó que entrase por ver qué disparates eran aquellos y saber quién le enviaba recado con el hijo desterrado y privado de su gracia, quiso averiguar qué novedades eran aquellas para castigarlas. El príncipe, puesto ante su padre, le dijo: «Solo, señor, sabrás que estando yo recostado hoy a mediodía, no sabré certificarme si despierto o dormido, debajo de una gran peña de las que hay en los pastos de Chita, donde por tu mandato apacento las ovejas de nuestro padre el sol, se me puso delante un hombre extraño, en hábito y en figura diferente de la nuestra, porque tenía barbas en la cara de más de un palmo y el vestido largo y suelto que le cubría hasta los pies. Traía atado por el pescuezo un animal no conocido, el cual me dijo: «Sobrino, yo soy el hijo del sol y hermano del Inca Manco Capac y de la colla Mama Oclo Huaco, su mujer y hermana, los primeros de tus antepasados, por lo cual soy hermano de tu padre y de todos vosotros. Llámome Viracocha Inca. Vengo de parte del sol nuestro padre a dar aviso para que se lo des al Inca mi hermano, como toda la mayor parte de las provincias de Chinchasuyu, sujetas a su imperio, y otras de las no sujetas, están rebeladas y juntan mucha gente para venir con poderoso ejército a derribarle de su trono y destruir nuestra imperial ciudad del Cosco. y por tanto ve al Inca mi hermano y dile de mi parte que se aperciba y prevenga y mire por lo que conviene acerca de este caso. Y en particular te digo a ti que en cualquiera adversidad que suceda no temas que yo te falte, que en todas ellas te socorreré como a mi carne y sangre. Por tanto, no dejes de acometer cualquiera hazaña, por grande que sea, que convenga a la majestad de tu sangre y a la grandeza de tu imperio, que yo seré siempre en tu favor y amparo, y te buscaré los socorros que hubieses menester. Dichas estas palabras, dijo el príncipe, se me desapareció el Inca Viracocha, que no le vi más, y yo tomé luego el camino para darte cuenta de lo que me mandó te dijese. Capítulo 22. Las consultas de los incas sobre el recaudo de la fantasma. El Inca Jaguar Huacac, con la pasión y enojo que contra su hijo tenía, no quiso creerle. Antes le dijo que era un loco soberbio, que los disparates que andaba imaginando venía a decir que eran revelaciones de su padre el sol, que se fuese luego a Chita y no saliese de allí jamás, so pena de su ira. Con esto se volvió el príncipe a guardar sus ovejas, más favorecido de su padre que antes lo estaba. Los incas más allegados al rey, como eran sus hermanos y tíos, que asistían a su presencia, como fuesen tan agoreros y supersticiosos, principalmente en cosas de sueños, tomaron de otra manera lo que el príncipe dijo, y dijeron al inca que no era de menospreciar el mensaje y aviso del inca Viracocha, su hermano, habiendo dicho que era hijo del sol y que venía de su parte. Ni era de creer que el príncipe fingiese aquellas razones en desacato del sol, que fuera sacrilegio el imaginarlas, cuanto más decirlas delante del rey su padre. Por tanto, sería bien se examinasen una a una las palabras del príncipe y sobre ellas se hiciesen sacrificios al sol y tomasen sus agüeros para ver si los pronosticaba bien o mal, y se hiciesen las diligencias necesarias a negocio tan grave. Porque dejarlo así, desamparado, no solamente era hacer en su daño, mas también parecía menospreciar al sol, padre común, que enviaba aquel aviso, y al inca Viracocha, su hijo que lo había traído, y era amontonar para adelante errores sobre errores. El inca, con el odio que a la mala inclinación de su hijo tenía, no quiso admitir los consejos que sus parientes le daban. Antes dijo que no se había de hacer caso del dicho de un loco furioso, que en lugar de enmendar y corregir la aspereza de su mala condición para merecer la gracia de su padre, venía con nuevos disparates, por los cuales y por su extrañeza merecía que lo depusieran y privaran del principado y herencia del reino, como lo pensaba hacer muy presto y elegir uno de sus hermanos que imitase a sus pasados, el cual por su clemencia, piedad y mansedumbre mereciese el nombre de Hijo del Sol, porque no era razón que un loco, por ser iracundo y vengativo, destruyese con el cuchillo de la crueldad lo que todos los incas pasados, con la mansedumbre y beneficios, habían reducido a su imperio. Que mirasen que aquello era de más importancia para prevenir y tratar de su remedio, que no las palabras desatinadas de un furioso, que ellas mismas decían cuyas eran, que si no autorizara su atrevimiento con decir que la embajada era de un hijo del sol, mandara le cortaran la cabeza por haber quebrantado el destierro que le había dado. Por tanto, les mandaba que no tratasen de aquel caso, sino que se le pusiese perpetuo silencio, porque le causaba mucho enojo traerle a la memoria cosa alguna del príncipe, que ya él sabía lo que había de hacer de él. Por el mandato del rey callaron los incas y no hablaron más en ello, aunque en sus ánimos no dejaron de temer algún mal suceso, porque estos indios, como toda la demás gentilidad, fueron muy agoreros y particularmente miraron mucho en sueños, y más si los sueños acertaban a ser del rey o del príncipe heredero, o del sumo sacerdote, que estos eran tenidos entre ellos por dioses y oráculos mayores, a los cuales pedían cuenta de sus sueños los adivinos y hechiceros para los interpretar y declarar cuando los mismos incas no decían lo que habían soñado. Fin de la sección 51.